Ya, pues, brindis, hagamos un brindis. Brindis serio. Claro. Ah, bueno, ¿qué, por qué? Brindis serio. Ya, yo claro. Pues, ya. Brindo, dijo un dirigente de un luchador sindicato. No nos ha gustado el trato de la junta y el gerente. Quiere explotar a mi gente y traer parcias de afuera, mientras la familia espera que la huelga finalice y algún día el mundo avise que cambia la clase obrera. ¡Ay, bueno, hombre! Ya. ¡Salud! ¡Salud! Tomen de malo. Sacones. Brindaré por mi región, por el río y Puente Nuevo, por los recuerdos que llevo y me llenan de emoción. Brindo por la tradición de las familias chilenas, por las malas, por las buenas, por todos los que se han ido y por mis seres queridos que me arrebatan las penas. Salud. ¡Ah, qué bonito! Me puse serio. Lindo, bonito. Yo brindo por las mujeres de este Chile tan querido, porque son un jardín florido cuando nos dan sus quereres. De dicha y placeres ella nos hace sentir. Es muy bonito vivir cuando están a nuestro lado y después que todo lo han dado, también nos hacen sufrir. Bien. Voy a brindar por mi madre y por todas las del mundo. Con sentimiento profundo nunca se le hace un desaire. También tiene su comadre para discutir sus porfías. Es guiada desde arriba con sentimiento prolijo. Para defender a sus hijos es como leona herida. Te fuiste en la profunda. Salud.